Hora Libre es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola a todos y todas, estamos haciendo desde casa Hora Libre en el barrio. Somos el programa REC y vamos a contarles sobre los talleres de radio que hacemos con los chicos y las chicas del nivel inicial, del nivel primario y del nivel secundario. ¿Cómo estás, Paula? Hola, Yael, ¿cómo estás? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, contame, ¿qué tema vamos a tratar hoy? Hoy vamos a conversar sobre la importancia de la expresión oral en el nivel inicial. Qué bueno, porque de nivel inicial no sabemos mucho por acá. ¿Por qué pensás que está bueno hacer radio en el jardín? Mira, el nivel inicial es el más joven del sistema educativo y fuimos encontrándonos muy de a poquito y empapándonos de los modos de enseñar y aprender de les más pequeñes. ¿Y cómo fue tu experiencia? Bueno, les cuento que para mí, que lo vengo haciendo hace ya 4 años aproximadamente, es una experiencia muy distinta a las que tengo en otros niveles. La verdad, confieso que cada vez que entro a la sala me pongo muy nerviosa, pero también después de un rato me río un montón. Me imagino. ¿Y de qué se trata entonces hacer radio en el jardín? Mira, Pau, existen muchas formas de comunicarse. Con el cuerpo, a través de la música, del arte, y en esta oportunidad nos centramos en la palabra. Los nenes y las nenas desde muy temprana edad escuchan en su entorno familiar y escolar voces que llegan amorosamente a través de canciones, de palabras de afecto, y van incorporando las primeras palabras que denominan aquello que necesitan, quieren o desean. Por ejemplo, mamá, papá, agua. Así es que van acrecentando su vocabulario para nombrar su mundo. Se amplía el vocabulario y sobre todo la posibilidad de expresar sentimientos, emociones y deseos. Y es re importante aprender a reconocer nuestros sentimientos y a expresarlos. Claro, el nivel inicial es central en la vida de los niños y las niñas. No es lo mismo cuando se ofrecen diversidad de oportunidades y experiencias que estimulan la adquisición de nuevas palabras que cuando no. Es en el jardín donde se inicia el aprendizaje para comunicarse en distintos contextos y con distintos objetivos. Pedir, ordenar, informarse, comprender, expresar lo que sienten, argumentar, entre otras tantas cosas. Claro, y entonces, ¿cómo lo vienen trabajando? Nuestro trabajo siempre es en conjunto con las seños, y no como una receta. Siempre depende del grupo, pero hace muchos años que encontramos en la literatura una posibilidad y una oportunidad enorme de jugar, aprender y hacer radio. ¿Querés oír a los chicos y a las chicas de la Sala Roja interpretando el cuento Merlina y el Dragón? Dale, me encantaría. Merlina y el dragón. Merlina se acostó y cerró fuerte los ojos. Había dicho su mamá un rato antes a dormir, pero Merlina no podía dormir. Escuchó el timbre en la casa de al lado. Escuchó las bocinas del coche que pasaba por la calle. Escuchó la lluvia que caía con calor. Escuchó el ladrido del perro de los vecinos. Después escuchó unos ruidos grandes. Tan grandes como los pasos de un dragón. Entonces tuvo un poquito de miedo y corrió a la ventana. Desde la ventana vio a la gente que corría por la vereda. Que vio el perro de su vecino y la gota de lluvia, patinando de aquí para allá. A verlos, supo que los vídeos grandes, que había escuchado, eran truenos nada más. Entonces su poquito de miedo se fue. Su poquito de miedo se fue lejos. Que se dio cuenta que los dragones eran viejos y que hiciste solo en los cuentos. Que los cuentos, los dragones son más verdes, rojos y amarillos. A veces son malos y otras llevan a pasear a los chicos en sus alas. Esa noche, Merlina soñó con un dragón de agua. Un dragón azul que bajaba desde el cielo a su ventana. Y después soñó que jugaba con él. ¡Sí! Este fue un cuento de Sala Roja. ¡Qué lindo ya! ¿De cuándo es y de qué jardín es esta producción? Es de la Escuela Infantil 6, Distrito Escolar 5, más conocida como La Rosarito. Y lo hizo la Sala Roja en el año 2016. Como escuchaste, no solo es la narración del cuento, también hicimos los efectos especiales, elegimos la música y salió esto tan lindo. Además, no solo aprenden jugando y se acercan a la literatura, también escuchan sus voces y aprenden a trabajar grupalmente. O sea, ese audiocuento es el resultado del trabajo entre todos y todas. Me encantó, ya. ¿Por qué más sería importante hacer radio en este nivel? Porque, como venía diciendo, las distintas formas de comunicación sirven de nexo entre el mundo interior y el afuera. Así, trabajar con la radio y su formato sirve para interactuar, expresar sentimientos y pensamientos. Como otros lenguajes, colabora con el aprendizaje. ¿Y tenés algún otro audio de los chicos y las chicas para compartir? Sí, escuchemos y después te cuento. Este es el boletín de noticias. Este es el boletín de Sala Roja. La mierda le funciona el taller de cocina. Preparamos pesetas y pastelitos dulces. El martes 6 fue el cumpleaños de Bianca Núñez. A mí se le cayó un diente. Nos sacamos la foto en el jardín de Diezado. Hicimos nuestra radio en la sala. En Sala Roja estuvimos haciendo los prendedores de egresados. Gonzalo y a Lucio se le cayeron los dientes. Los chicos y las chicas de la Sala Roja vamos a hacer la feria de caminito. Para vender imanes, cuadros, esculturas. En el 7 de octubre, los chicos y las chicas de Sala Roja van a recibir los distintivos de egresados. En la vuelta crecieron los brotes de salaollas. En la vuelta encontramos bichos. Los espantamos con las plantas aromáticas. Esta semana fuimos de visita a la radio. Estas son las noticias. Este es otro boletín. Radio Caminito FM. ¡Excelente! ¿Esta producción es del mismo grupo? Sí, en la sala armamos una radio, inventamos una artística y un nombre que les gustara y después pensamos en todas las cosas que pasaban en el jardín mes a mes. Así fue que nació el boletín informativo de la Sala Roja de la Rosarito. ¿Y qué le podemos proponer hoy a las familias y a los chicos y chicas que están escuchando ya? Antes de hacer la propuesta, quiero contarles que desde casa seguimos pensando y articulando con las señoritas Mariana, Belén, Silvina y Marianela de la Sala Roja de esta misma institución. Ellas empezaron con algunas propuestas a partir de algunos cuentos que veníamos trabajando. ¿Por ejemplo? Armaron producciones a partir de la lectura de Feroz Feroz y les propusieron a los chicos y a las chicas contar qué quieren ser cuando sean grandes. También a partir de La Pequeña Niña Grande, la actividad fue expresar para qué somos grandes y para qué pequeños. Está buenísimo que puedan seguir haciendo propuestas conjuntas en este momento tan difícil, ¿no? Sí, claro, y nosotras desde Hora Libre, y pensando que nos tenemos que seguir quedando en casa para cuidarnos, les pedimos a las personas adultas que nos están escuchando que ayuden a los chicos y a las chicas a contar y a grabar las ideas y noticias que servirían para armar el boletín de la sala a distancia. ¿Qué te parece? Me gusta. ¿Qué otras cosas podrían grabar, por ejemplo? Creo que podemos dejar algunas ideas para que los chicos y chicas cuenten y graben, a ver si se animan. Durante estos días que nos quedamos en casa tuvimos un poco más de tiempo para cocinar y jugar. Les proponemos que nos cuenten alguna comida que les hicieron estos días y les gusta mucho, y un juego nuevo que aprendieron o alguno que les guste mucho para jugar. Buenísimo. Y antes de irnos, si te parece, le dejamos un saludo especial a los chicos y las chicas de la Rosarito. Esperamos que los niños y niñas de otros jardines que nos están escuchando también se animen y que lo disfruten. Hasta la próxima.